En el marco de la ocupación por parte de los trabajadores de la maderera MAM de Neuquén, tenemos en comunicación telefónica al delegado Franco Vergara. Franco, buenas tardes. Manuel te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, recién estábamos dando la información que tiene que ver con que se ha tomado esta maderera en Neuquén, ¿verdad? Sí, nosotros estamos haciendo una permanencia desde el día 3 de junio, donde nos encontramos ese mismo día de la mañana, precisamente a las 6 de la mañana, con los portones cerrados y el dueño dentro de la fábrica diciéndonos que nos tenemos que retirar porque la mitad de los trabajadores está suspendida y la otra mitad está despedida. Nosotros rápidamente en la asamblea decidimos entrar a la empresa y hacer una permanencia, porque no habíamos recibido ningún tipo de telegrama ni nada. Así que bueno, desde ese día nosotros permanecemos en la fábrica cuidando las instalaciones, cuidando nuestros puestos de laburo, y la idea principal es que quede marcha los despidos y con las suspensiones. Perdón, cabe aclarar también que los despidos y las suspensiones se basan en un preventivo de crisis que no fue aprobado por la subsecretaría de Neuquén. Y las indemnizaciones serían al 50%, es lo que nosotros entendemos de que son los despidos ilegales, porque no hay preventivo de crisis aprobado. Nosotros nunca reconocimos la crisis, siendo que hasta el último día que nosotros trabajamos estábamos produciendo y todo lo que se producía se cortaba la madera, se cargaban los camiones y se iba, no quedaba la producción allá. Lo que claramente, Franco, da como una medida para decir de que la empresa en crisis no está y la ilegalidad total de no querer pagarle la indemnización tampoco y el paso previo que era darle los despidos, digamos, los telegramas de despido con 30 días de anticipación tampoco se dio. ¿Cuáles son las medidas que se van a seguir tomando de aquí en adelante? Nosotros estábamos, digo, porque estábamos en negociaciones con la patronal y se había metido la gente de gobierno y la subsecretaría en fiscalía. Estábamos teniendo audiencias de conciliación. La última fue el día martes, donde la empresa siguió en su postura, nosotros seguimos muy firmes en la nuestra y el gobierno no se presentó a esa audiencia de mediación. Nosotros en la asamblea decidimos rápidamente llamar a una multisectorial que justamente acaba de terminar. Y bueno, las decisiones que se tomaron en la asamblea fue ir a hacer una volanteada a la ruta. Nuestra empresa queda frente a una ruta provincial, la ruta provincial número 7, que queda frente de Sanón, que ustedes seguramente la deben conocer. Y bueno, vamos a hacer una volanteada ahí. Y también pidiendo una colaboración para el fondo de lucha. Después hay otro tipo de medidas que tenemos que resolver en la asamblea. Y bueno, la idea sería seguir endureciendo las medidas. Muy bien, Franco. Bueno, muchísimas gracias. Estaremos en comunicación por cualquier cosa que necesiten. Y hablar es lo que se me va, se me va.